El aspecto físico. Sexo. Chico, chica. Color de la piel. Clara, oscura. Cuerpo. Alto, bajo, gordo, delgado. Pelo. Largo, corto, moreno, rubio, castaño, liso, rizado, ondulado. Ojos. Grandes, pequeños, azules, verdes, marrones, castaños, negros. Llevo bigote, gafas, aparato de dientes, pendientes, barba.